Gracias. Abriendo los brazos hacia arriba. Lo han intentado. Mirá que muchas veces lo hemos hablado. Lo han intentado esto de abrir los brazos hacia arriba sin temor. Abrir las palmas de las manos y dejar que la abundancia del universo ingrese con esa energía maravillosa a través de nosotros. Sin temor, mira, aunque te vea el vecino, si no tenés medianera, no importa. Y si lo haces en la intimidad de tu dormitorio, igual llega, por más que no estés ahí bajo el cielo celeste que hoy está tan, tan bonito. Bueno, lo que viene en este bloque tiene que ver con alguien que, bueno, he tenido el placer inmenso de conocerlo esta semana a través de videos, me he puesto a mirarlo. Dije, ¿cómo no llegó antes a mí, por favor? Porque todo llega en el momento justo. Siempre lo hemos hablado. Y les pido que se tomen un momentito, se sienten con el mate tal cual lo he hecho yo, y que se dispongan a escuchar y hacerse este regalo en un sábado tan maravilloso como este. El regalo de pensar todo lo que esta persona tan bella se va a expresar en Seres de Luz hoy. Lo presento. Su nombre es Óscar Cáceres. Óscar Cáceres es ingeniero comercial, es profesor de música, profesor de teatro, además de ser músico, ¿no? Es master coach y dentro de muy poco tiempo va a estar en la provincia de San Juan. Y si a vos te resuena algo de todo lo que escuches aquí, quizás es porque vas a tener que estar dentro de las personas que van a recibir todo este mensaje maravilloso de él. Bienvenido, Óscar Cáceres. Gracias por estar en Seres de Luz. Un placer estar con ustedes desde acá. Bien, gracias. Perdón, me olvidé decir, desde Chile, estamos en comunicación con él, en Chile, en este sábado. ¿Cómo está allí ese hermoso país? Está precioso, tenemos un día lindo, estamos entrando en la primavera, así es que con mucho ánimo. Con mucho ánimo. Contanos, Óscar, bueno, ahí en la intimidad de la familia, ¿sábado tiendes a descansar un poquito? Sí, estamos con mi mujer y con mi hijo, tengo un hijo pequeñito de 5 años y medio. Bien. Se llama Lucas. Y con ellos estamos acá en esta mañana de sábado compartiendo con ustedes esta conversación. Bien, bueno, desde ya vuelvo a agradecerte. Quiero, nos vamos a conocer un poco. Nosotros en Seres de Luz, cada sábado nos conectamos con la audiencia desde, a ver, esto que es... Primero el agradecimiento de poder estar y transitar un aprendizaje cada día, como abrir un cuaderno cada día y decir, bueno, ¿qué tenemos hoy? Y tenemos lo que cada uno elige y buscamos que cada uno elija lo mejor y potencie lo mejor. Y charlando con los chicos en estos días, que tuve el placer de conocer a Javier, a Juan José, me hablaban de vos y... No sé, tuve la sensación, y quiero preguntártelo, que lo mío comenzó con una transformación personal. Me dio la sensación que lo tuyo también, que entraste en este camino como por vivencias personales, ¿o no es así? Sí. Bueno, yo trabajé como empleado para dos compañías en las áreas de recursos humanos. Fui gerente de recursos humanos para una compañía en el norte de Chile que se llama el Ferrocarril de Antofagasta Bolivia. Un poco interesado en conocer cómo los seres humanos despliegan sus potencias, particularmente en el trabajo. Y ahí me encontré con cuestiones que yo sentía que tenía que al menos explorar, si no resolver. Entre ellas, el tremendo misterio del por qué hay personas que logran tener una vida espectacular, se despliegan como líderes, se despliegan en sus plenitudes, y por qué hay tanta gente que le cuesta tanto salir de sus espacios de sufrimiento y sus espacios de limitaciones Y por ahí comenzó mi búsqueda. Sin embargo, yo debo reconocer la tremenda influencia de un maestro que tuve en algún posgrado que hice por ahí, donde él me decía, este hombre se llama Warren Bennis y ya está fallecido, y me planteaba la poderosa idea de que el lenguaje, fíjense ustedes, el lenguaje tenía un impacto muy potente en nuestro despliegue como líderes y como personas plenas en el mundo. Fue él el que me mencionó por primera vez esta disciplina maravillosa que yo aprendí en la década de los 80, que se llama programación neurolingüística. Fue el primero en mencionarlo, pero quiero contarles que fue una experiencia personal, tal como dices tú, la que me gatilló el acercamiento a esta disciplina. Una amiga mía, una psicóloga, piensen ustedes que en la década de los 80 éramos todos bastante más jóvenes. Esta mujer tenía unos 35 años y me la encontré en un café en Santiago. Estaba con cáncer. Y bueno, me contó que tenía metástasis y que el pronóstico eran 6 meses de vida. Me dijo, pero me voy a ir a Estados Unidos a un lugar para trabajar mi tema con programación neurolingüística. Bueno, yo pensé, pobrecita, le van a ayudar a morir mejor. Pero la verdad es que me sorprendí porque cuando llegó de vuelta, estaba sana. Entonces yo dije, aquí hay algo en lo cual me tengo que meter de verdad, porque si la mente humana es capaz de generar estas transformaciones en el cuerpo, imagínate lo que puede hacer con nuestra vida en general. Tal cual, Y por porque lo tanto, la sí, programación bueno. neurolingüística tiene que ver como cómo nos expresamos y cómo hablamos. O sea, mira cómo influyó en esta persona para lograr su sanación. Claro, es que lo que pasa es que no es solamente cómo nos expresamos, es cómo el lenguaje impacta en tus pensamientos, porque nuestros pensamientos están construidos con lenguaje. Y eso es algo sorprendente, porque te doy un ejemplo. A ver. A alguno de nuestros auditores le puede estar pasando algo hoy día en esta vida, que ellos lo piensan como un problema. Pero hay personas que le puede estar pasando lo mismo y lo piensan como un desafío. Sí. La gente que tiene problemas en la vida se preocupa. Los que tienen desafíos se ocupan. Sí. Es muy Y eso es cierto. un cambio de chip mental muy potente que se gatilla a través de un cambio de lenguaje. Claro, Por lo tenés tanto, el razón, lenguaje Óscar. Sí, comienza en la mente, no lo había visto de esa manera. comienza en la mente. Exactamente, no es solamente un tema de comunicación, es un tema de cómo pensamos. Los seres humanos somos lo que pensamos. Sí. Tú piensas el mundo de una cierta manera, yo pienso el mundo de una cierta forma distinta a ti probablemente, cada una de las personas que nos están escuchando piensa el mundo de una cierta forma, pero lo interesante es que esa forma de pensar el mundo genera resultados en nuestra vida que son coherentes con eso. Claro, es Por lo cierto. tanto, dicho de una manera muy simple, a cada uno le va en función de cómo piensa. Y ahí está la respuesta a lo que vos, digamos, viste o sentiste y te llevó a investigar. A ver, ¿por qué a algunos les va con tanto éxito en la vida y por qué a otros, qué sé yo, no pueden salir de una inmensa depresión por años? Así es. Y porque hay una gran cantidad de gente que está como en el medio. A nosotros También. le llamamos la mediocridad, que no tiene que ver con un término peyorativo, tiene que ver con un término estadístico. Son los del medio. Son los que están en su zona de confort, son los que sienten miedo a la pérdida, son los que les da susto salir de donde están, son los que no se atreven. Los que dicen que están bien, pero en el fondo sienten un vacío tremendo porque algo falta en sus vidas. Entonces, este es un trabajo extraordinario, les quiero contar, porque empezar a entregar a las personas herramientas que les permitan desplegarse en la vida de tal manera de moverse de ese espacio, de poder entender que, fíjate lo que te voy a decir, que la vida es una creación nuestra. Eso que llamamos realidad no es nada más que una proyección personal de lo que pasa en nuestra mente. Y eso, cuando uno lo entiende, es maravilloso, porque te das cuenta de que eres el creador de tu propia realidad. Claro. Y que la puedes modificar así, con absolutamente. Con un chasquido, si realmente estás decidido. Claro, porque hay un sistema de creencias que te está soportando la forma en que tú entiendes el mundo, porque hay seteos mentales que te impiden salir. Bueno, si uno logra observar, y si uno logra desplegar, y si uno logra finalmente limpiar estas creencias, estos seteos mentales, puedes acceder a esta conciencia, a esta nueva conciencia de entender que somos creadores de nuestra realidad. ¿Por qué siempre se nos dice que somos hechos imagen y semejanza de nuestro creador? Y porque también somos creadores, claro. Exactamente. Pero no nos damos cuenta, ¿te fijas? No somos conscientes de la inmensidad de esa frase, somos creadores. Así es, tal cual. Y ahora, la mejor forma de rendir homenaje a nuestro creador, sí, es siendo creadores de una realidad maravillosa. ¿Por qué no hemos venido a sufrir, Oscar, verdad? No hemos venido a sufrir. Es impensable creer que nuestro creador nos ha puesto en el mundo para que suframos. Eso no puede ser. Claro. El sufrimiento es un resultado de nuestras formas de pensamiento, de nuestros sistemas de pensamiento, que nos tienen entrampados en una cárcel que nosotros mismos hemos creado. Ahora, ¿qué le decimos a esa persona que está hoy en la audiencia, querido Oscar, y que de repente dice: ay, pero ¿cómo hago? Es muy bonito lo que dice este señor, pero ¿cómo hago para sacudirme todas esas creencias? Y mi mamá me enseñó que esto es así, así, y yo no puedo. Claro, el primer paso, querida mía, es darte cuenta de que tienes creencias. Los seres humanos no nos damos cuenta ni siquiera que nuestros pensamientos son una creación del cerebro. Fíjate lo que te digo, yo observo lo que pienso, porque lo que pienso es un resultado de lo que mi cerebro hace, pero yo soy alguien distinto a mi cerebro. Mi cerebro está a mi disposición para poder recibir mis instrucciones. Tengo que verlo de esa manera. Tienes que verlo de esa manera y empezar a entender que tú eres el creador de tus propios pensamientos. Empezar a mirar tus creencias de una manera un poquitito más alejada y observarlas, y tomar conciencia de que son tus creencias que están ahí, producto de tu historia, producto de tu vida, producto de lo que tus padres te dijeron, etcétera, etcétera, etcétera, y que hoy día están haciendo de tu vida lo que hoy día tienes. Hay una declaración personal que es la declaración del basta, hasta hoy, y esto se acaba, porque a partir de hoy me saco estas creencias limitantes, me saco estos sistemas de pensamiento que me han estado atrapando durante tanto tiempo, y comienzo a soltar. Fíjate que soltar tiene que ver con una particular acepción del perdón. Cuando yo perdono, yo suelto. Yo suelto, y de esa manera me alivio y me empiezo a dar cuenta de que es posible empezar a instalar nuevas creencias que me hagan más feliz. Claro. Y qué bonito es poder sentirlo. Ahora, están los que dicen que luego de tomar conciencia se entra como a un estado de culpa, Oscar, porque decís, ¿y cómo? Es como que le fallo a mamá y a papá si yo suelto esas creencias, pero es un proceso que depende de mí sacudirme de la culpa y decir, tengo que ser yo y dejar fluir mi verdadero ser. Así es, qué importante lo que tú estás mencionando, porque la influencia de nuestros padres es muy poderosa en nuestro sistema de creencias, en la generación de nuestras creencias. Gran parte de nuestros sistemas de creencias están instalados porque nosotros tenemos una historia con nuestros padres, particularmente con nuestra madre, que es la que nos ha ido instalando estas visiones del mundo a través del tiempo. Fíjate un poco, tú haces mención en algún minuto antes que conversáramos a la abundancia, a levantar las manos y recibir la abundancia del cielo. Sí. Nosotros vivimos en un paradigma de carencia. Por eso es que estamos en la búsqueda de la abundancia. Pero la abundancia habita dentro de nosotros. Cuando uno logra cambiar ese paradigma, se da cuenta de que el ser abundante significa tener la sensación de que no te falta nada. Y que todo No está. significa tener dinero, ni significa ser millonario. No, significa tener la sensación de que lo tienes todo. Y en realidad, querida mía, lo tenemos todo. Lo Es tenemos todo dentro de nosotros. tal cual. Hay que Es creerlo a eso. cuestión, claro, hay que creerlo y hay que explorarse, hay que mirarse. Sí. Por lo tanto, este entrenamiento que nosotros hacemos, que es el entrenamiento de las personas extraordinarias, es una invitación a la autoexploración. Es una invitación a ver esas creencias con la crudeza que significa verlas de frente, a atravesar ese espacio probablemente de terror que significa encontrarse con tus propios miedos, tus propios temores, pero encontrar esta liberación, esta paz, esta felicidad que ha habitado siempre dentro de ti, está dentro de ti esperando a que tú te encuentres con ella. Y poder sacarla. Ese es el modelo que vos llegaste a crear luego de poder entender lo que es PNL, que lo que somos como seres. Hiciste como una conjunción con todo y se creó este modelo justamente para Así es. colaborar con lo que la gente puede llegar a sentir, que es creer que es creadora. Así es, tal cual. La idea de nuestro modelo de las personas extraordinarias es entregarle a la gente herramientas que les permitan darse cuenta que somos creadores de nuestras propias realidades. Cada uno tiene sueños, cada uno tiene propósitos, cada uno tiene una historia que construir en su vida. El tiempo pasa inexorablemente y si no lo hacemos, el tiempo va a pasar y va a llegar el final de nuestros días en esta tierra. Y nos vamos a preguntar con mucho sufrimiento por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, paren el piloto automático y pregúntense si la vida que están teniendo hoy día es realmente la vida que quieren tener. Y hagan los cambios que necesiten hacer. Sigamos Esa es la señales, invitación. digo, sigamos señales, porque, a ver, Oscar, quizás hoy siempre digo, dentro de la audiencia hay una persona que está en la cama que no sabe cómo levantarse, entonces justo escucha esto que vos estás diciendo, entonces yo la invito a que siga señales, es el momento hoy, listo, a ver, no importa, pero porque va a aparecer en la mente la frase, ay, pero mirá, que llevo mucho tiempo, no voy a poder, no importa lo que Claro, pasó claro. ayer, voy para adelante. Eso es, si alguna de las personas que nos está escuchando está en esa situación y comienza a escuchar esas pequeñas vocecitas, que son las voces del ego, ¿eh? Son las voces que están entradas ahí a propósito de nuestras creencias, nuestros seteos mentales, es porque es el ego el que está tratando de aferrarse a que no salgas de donde estás. Esa zona de Entonces, confort. claro, la decisión. Y ojo, que la zona de confort no siempre es confortable, la mayor parte de las veces es dolorosa. Sí, pero el miedo Si yo estoy, sí, te deja más ahí que, claro, claro. por supuesto, el miedo es el que te paraliza, el miedo es el que te dice, no, no salgas de acá, porque mira, es lo que te tocó y tienes que cumplir con lo que el médico te dijo, sigue con los medicamentos y bueno, todo lo que nosotros sabemos que pasa cuando uno está en estos estados de depresión profunda. Pero en realidad requiere de un acto de voluntad férreo de decir basta, hasta hoy, hasta este instante, porque a partir de ahora comienzo a vivir la vida que yo merezco. Maravilloso. Ahora, acabas de decir algo muy importante que lo he escuchado mucho, no solo en la gente mayor, me causa y me moviliza mucho cuando lo escucho en jóvenes, Oscar, cuando dicen esta frase, es lo que me tocó y lo que Dios Claro. quiso para mí. Ahora, vos estás cambiando este paradigma, esto no es así, Dios quiere lo mejor para nosotros. A ver, yo tengo la idea de que esta vida es una creación nuestra. Pero en realidad, fíjate que es como un sueño que estamos viviendo. Y el desafío está, no sé si les ha pasado, que de pronto ustedes sueñan y dentro del sueño hacen que el sueño sea como ustedes quieran. Sí. Es algo bien interesante. Pareciera ser que esta maravilla que es vivir es un sueño extraordinario y pareciera ser que uno no tiene control. Ese es el paradigma. Pero cuando tú te das cuenta de que eres el creador del guión de esta vida, cuando tú te das cuenta de que al ser el creador de esta vida para que seas feliz, estás haciendo link, estás haciendo una conexión con tu creador, entonces comienzas a tomar control de tu vida, empiezas a hacer que este sueño sea maravilloso, que no sea una pesadilla, sino que sea un sueño realmente muy potente y muy feliz. Nosotros los seres humanos tenemos, fíjate que tenemos la sensación de que el tiempo ocurre. Sí. Pero en realidad eso es producto de cómo el cerebro funciona. El tiempo no transcurre. De hecho, no existe ni el pasado, ni el futuro, ni el pasado. Existe el eterno presente. Claro, claro. El pasado ya pasó, ya no existe. No existe. El futuro aún no ha llegado. Y la sensación de que el tiempo transcurre, yo creo que la tenemos con dos propósitos. Una es para aprender. Sí. Por lo tanto, todo lo que nos pasa en la vida debemos entenderlo como un aprendizaje. Tal cual. Segundo, el tiempo pasa para que aprendamos a descubrir que la felicidad está dentro de nosotros. Si uno tomara solamente esos dos elementos, esas dos cositas, entraría en el propedéutico, en el primer curso, digamos, de este despertar de conciencia que te va a hacer darte cuenta de que la vida está a tu disposición para que la disfrutes y para que cumplas con tu misión en la vida, que no sé cuál será, en cada uno será distinta, ¿verdad? Tal cual, sí. Pero la posibilidad de tomar contacto con la esencia de nuestro ser, de nuestro deber ser en el mundo, de nuestra misión, de lo que, para qué hemos venido a este mundo, está disponible para cada uno de nosotros. Es solamente vencer eso, miedos para empezar a avanzar y bueno, y sentir que está disponible de verdad y que no es un cuento de hadas. Exactamente, no es un cuento de hadas, no es un cuento de hadas porque lo que es un cuento de hadas es la realidad que nos creamos. Uh-huh. Ese es el cuento de hadas. Es cómo nos contactamos con la realidad. Nosotros tenemos la creencia, fíjate, que la realidad está afuera. Exacto. Sí, y no, pero en realidad el cerebro humano es como un proyector que tenemos en la cabecita. Imagínate un proyector que cuando nosotros abrimos los ojos, ¡pum!, genera esta percepción de la realidad, esta especie de película en 3D, en 4D, no sé, de la cual hemos sido los guionistas y hemos sido los generadores de cómo se desarrolla esta película, porque lo que nos pasa afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Es por eso que la promesa del paraíso está aquí. Cada uno construye su propio paraíso o su propio infierno. Tal cual. A cada uno se le aparecen las personas que se le tienen que aparecer, uh-huh, en la vida, en el momento preciso, en función de lo que pasa dentro. Las personas nos emparejamos con seres humanos para poder aprender de esos seres humanos. Fíjate que cuando alguien se aparece frente a mí y hay algo que me molesta de esa persona, lo que esa persona me está mostrando es algo de mí. Claro. Si es una bendición. El espejo. ¿Te das cuenta? El espejo. Por lo tanto, la vida es un espejo creado por nuestra mente que se nos aparece con este cuento de hadas, ¿eh?, que es la realidad sufriente, esperando que llegue el príncipe a darnos un beso para poder despertar a la verdadera vida. No, eso no es así. Nosotros tenemos la posibilidad de despertar ahora, a una vida extraordinaria, a una vida espectacular, haciéndole honor a nuestro Creador. Y depende de cada uno de nosotros. Ahora, ahí uno, con esto que vos estás mencionando, uno realmente puede entender, y quien está escuchando totalmente entender, por qué dos personas se pueden expresar de maneras tan diferentes. Yo soy de las que piensa, vamos, para que hay gente buena, me encanta, y te pasan cosas buenas. Y a la persona que tenés al lado o enfrente, o te cruzás, o que le escuchás y subís a un remis, que dice, pero che, desde que el tránsito está mal, que lo ves que pelea con el del otro auto, o sea, esa persona está creando otra realidad totalmente distinta, pero es lo que tiene que transitar. Exactamente, porque es lo que tienes dentro de tu mente. Si yo me encuentro con personas que me hacen daño, si yo me encuentro con personas que me traicionan, y créeme que yo lo he sufrido en carne propia, de pronto he tenido personas que me han traicionado y están frente a mí, han sido muy cercanas y de pronto yo las desconozco, pero a mí me cuesta mucho entender finalmente que esa traición que estoy viendo allá afuera es algo que está pasando dentro de mí, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, cuando yo logro entender eso, y cuando yo lo logro asumir y lo logro vivir en mi conciencia, crezco una enormidad. Hago un salto cuántico en mi forma de entender los procesos de la vida. Maravilloso. Qué bueno. Esa es la invitación que nosotros hacemos a través de este modelo de las personas extraordinarias, porque yo creo que somos todos extraordinarios. Exacto. Hemos bloqueado esa capacidad para desplegarnos, porque tenemos una escuela de sufrimiento en este mundo, que está dada primero por nuestras familias, ¿verdad?, por nuestros padres, en donde nos dicen que la vida es dura, que hay que tener cuidado, hay que no confíes en la gente, porque la vida es un mira, ya te quiero ver cuando te cases y tengas que sacrificarte por tus hijos. Tú crees que la vida es fácil, no, la vida de hijo no es fácil, y te voy a mandar al colegio para que salgas adelante, para que seas alguien, o sea, eres nadie. Todos esos mensajes sí. Van aprisionando, van generando una cárcel en nosotros de la cual tenemos que liberarnos en algún minuto de la vida, pero ya no depende de nuestros padres, depende de cada uno de nosotros. Exacto. Y no se le falta al padre o a la madre por querer cambiar ese chip. Al contrario, una vez que ellos entienden que tenemos que hacer nuestra propia vida y crear nuestra propia realidad, ellos son felices con nosotros. Así es, tal cual. Tal cual. Así que, bueno, ahí está el trabajo, ahí está la invitación a la autoexploración, a mirarse, a ir con un buen coach, a ir al máster y nuestro, a ir a empezar un proceso de autoconocimiento para entender ¿por qué la vida nos muestra lo que nos muestra? ¿Por qué tengo este hijo alcohólico? A ver, ¿este hijo alcohólico es que el hijo es alcohólico, él tiene la culpa, o algo me está mostrando de mí? ¿Por qué tengo esta persona, este hijo, esta hija con esta dolencia? ¿Es porque esta persona que está al frente la tiene, o es porque me está mostrando algo de mí? Claro. ¿Qué me muestra la vida de mí? Esa es la pregunta. Qué bueno. Que debemos respondernos permanentemente. Todo el tiempo y con todo lo que pasa por nuestra vida. Porque te quiero contar que la vida no nos... A ver, la vida no es que pase frente a nosotros. La vida pasa para nosotros. Bien. Primer punto a entender, ¿ah? cuesta porque son seteos tan tan fuertes. Sí. Porque la vida no es que la vida sea algo separado de nosotros, no es que la realidad y los hechos ocurran allá afuera. No, nuestra interpretación tiene que ver con lo que pasa en nuestra mente. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, yo voy en el tráfico y voy tengo un, aquí en Chile decimos un taco, un trancón. Estoy en el tráfico, estoy atascado. Un embotellamiento. Embotellamiento. Bueno, Pero tengo ahí dos opciones. El embotellamiento es un dato, está fuera de su objetivo, ocurre. La Sí. respuesta frente a eso es mía. Uno puede empezar a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí justo ahora que tenía que llegar a la hora y voy a llegar tarde a esa reunión, voy a perder ese negocio, voy a perder esta cita? ¿Por qué me...? Eso, ese cúmulo de pensamientos tiene que ver con lo que pasa dentro de nosotros. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué? Voy a aprovechar un poco de pensar en las cosas importantes de mi vida. Claro. Voy a poner un buen concierto de Bach, ando con un CD acá de Bach, voy a poner un concierto de Bach para escuchar el Brandenburguer número 5. Mientras tanto ocurre esto, voy a disfrutar de este instante. Porque todo es perfecto. Porque todo ocurre porque tiene que ocurrir. Es así. Qué maravilloso, el mensaje me encanta. Y veo que coincidimos en todo y que te puedo invitar todos los sábados para que vayamos tomando diferentes temas. Yo hoy quería que Estaré encantado. la audiencia te conociera porque sé que vas a estar aquí el 24, 25, 26 de noviembre. Siempre tengo la idea de que un coach, está siempre pum para arriba. Debe tener sus momentos en los que quizás ante un aprendizaje se le mueve el piso, pero la diferencia está en que puede ver la realidad y transformarla al momento, me imagino. Estamos en un todos los seres humanos, incluyendo los coaches, estamos siempre en un proceso de aprendizaje muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy feroz, ¿eh? Sí. Porque uno empieza a ver sus sombras al frente con mucha más claridad, y algunos de eso le llaman el karma, ¿eh? Algunos dicen empezamos a quemar karma. Yo Sí. creo que tiene que ver con empezar a mirar las sombras con mucha más nitidez. Y cuando uno mira las sombras de uno al frente, en la gente, en lo que te pasa, en eso que llamamos las traiciones, en eso que llamamos, incluso fíjate el entorno, yo te juro que es cierto, yo antes despotricaba contra el gobierno, que mira, que los políticos son todos unos... ¿Y qué me importa si finalmente, a ver, el rollo que tengo con eso es mío? Tal cual, que es Es cierto. mío. Sí. ¿Por qué me hago mala sangre? ¿Qué significa hacerse mala sangre? Que con todas estas emociones que yo genero dentro de mí, voy creando una hormona que es la hormona del estrés, que va endureciendo las arterias, que va alterando la calidad de la sangre, por eso se llama mala sangre. Y aumento el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, bueno, y todo lo que eso significa. Pero ¿qué me importa? O sea, si tal o cual personaje roba estando en el gobierno, ¿qué me importa si el tema es de él? No es un tema mío. Sí, tal cual. Es como, yo el otro día iba con mi suegro, que es peruano, mi mujer es peruana, mi suegro es un tipo muy iluminado, un tipo realmente espectacular. Entonces, me enteré de que un mendigo que está cercano al sector de mi oficina siempre pide plata, y una vez en un banco alguien me dijo, mira, ese mendigo en realidad tiene como 70 mil dólares en una cuenta casi, que Ah, no le bueno. hagas caso, de mendigo no tiene nada. Ajá. Bueno, y yo iba con mi suegro caminando por la calle y se acerca este mendigo y le pide plata a mi suegro, y mi suegro le da plata. Entonces yo le digo, pero no le dé plata, porque no, me dijo, le dio nomás. Mire, le dije, ese ser humano tiene una cuenta con 70 mil dólares en el banco. Bueno, me dijo, el pedir plata es un tema que tiene que ver con él. Tal cual. Es un tema que tiene que ver con él y con su relación con Dios. Yo al darle dinero, no le estoy dando a él, me estoy dando a mí. Pienso igual, exacto. Es su tema, yo hago lo que siento. Claro, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Por favor, dejemos de sufrir con lo que nos pasa afuera. Dejemos de sufrir con tal o cual persona. Tal cual. No es lo que me pasa lo que me enferma, es como yo pienso lo que me pasa lo que me enferma. Por tanto, prestemos mucha atención a cómo pensamos y empecemos a ir hacia adentro, al encuentro de lo más hermoso que tiene la vida, que es la felicidad y la paz interior. y para lograrla hay que empezar a ver las herramientas. Así es que yo te voy a invitar el sábado que viene, querido Oscar, para pero que podamos entrar un poco más allá todavía de lo que ya dejás como mensaje. Siempre me gusta ir como de a poco, porque sabemos bien los dos que el chip hay que irlo trabajando y convencerlo para cambiarlo. Entonces, todo de golpe es como que también aturde, ¿verdad? A mí me encanta, pero por respeto a quien está escuchando, vamos a ir de a poco. Podríamos seguir una hora más, ¿eh? Pero bueno, claro, hay que seguir, hay que seguir. Pero hay que respetar un poquitito las estructuras que cada uno tiene. Tal y a cual. Lo mejor las personas que me están escuchando dirán, este señor es demasiado disruptivo para mí. Entonces... Sí, totalmente. Y coincidimos, porque vos decís, este EPM, que es el modelo para personas extraordinarias, y dijiste algo muy bello, todos somos extraordinarios. Y todos. Sintiendo esto, existe aquí en San Juan y en Pop 101.5 este programa que dice lo mismo, pero de una manera más espiritual. Todos somos seres de luz. Coincidimos en lo mismo con diferentes términos. Así es que te agradezco porque, bueno, desde hoy serás parte de Seres de Luz y con este mensaje tan convincente y con una invitación. Te imagino así, con la mano estirada, con el brazo estirado, diciéndole a la audiencia, vamos que se puede. Vamos que se puede. Y somos seres de luz, yo comparto eso, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que nuestro sistema nervioso y mis aproximaciones a veces de las neurociencias nos hacen ser un poquitito más fríos, pero el sistema nervioso nos hace vernos como seres de carne y hueso, pero somos seres energéticos, seres de luz en el fondo. Lo crees, ¿verdad? O sea, absolutamente, absolutamente. Perfecto. Absolutamente. Me encanta, me encanta. Oye, sí. Yo la verdad es que estoy feliz de poder desplegarme contigo en estas ideas a través de este medio tan poderoso que ustedes tienen. Ojalá que le haga sentido a la mayor cantidad de gente posible estas ideas, porque vienen tiempos de estamos en un proceso de cambio de conciencia en el planeta muy potente, muy poderoso. Sí. Y ahí uno tiene dos opciones, o se hunde o se va con este cambio de conciencia. La invitación es a subirse, y está tan cerca, está dentro de uno, no está fuera. Exacto. No lo busquen fuera, está dentro de cada uno de nosotros. Exacto, exacto. Todos somos nada más sencillos instrumentos como para decirle a cada uno, vamos, está en vos, ¿verdad? Así es, tal cual. Nada más y nada así menos. Que, te agradezco. Vamos que se puede, como dices tú. Un abrazo de luz, un beso grande, que pases un bellísimo fin de semana y te agradezco mucho este momento. Igual y bueno, para ustedes. Estamos en contacto el próximo sábado. Un abrazo de luz para ustedes. Gracias, gracias. Bien, ahí estábamos con Oscar Cáceres. ¡Qué maravilla! Por favor, ¿podría seguir una hora más? El tiempo y el respeto por ustedes, antes todos, porque hay que procesar toda esta hermosa información. Se viene el 24, 25 y 26 de noviembre. Va a estar aquí en San Juan. Oscar Cáceres se llama. Es Master Coach. Es ingeniero, tiene conocimientos de música, además de ser profesor de música, es profesor de teatro y brinda herramientas maravillosas para decirte se puede. Ustedes lo que pueden hacer, si quieren información acerca de este EPM, el modelo EPM que él viene a brindar, 24, 25, 26 de noviembre, se pueden poner en contacto a epmsanjuan@gmail.com. epmsanjuan@gmail.com. Repito el correo: epmsanjuan@gmail.com. Gracias, Oscar Cáceres, por brindar esta herramienta tan poderosa a través de Seres de Luz. Gracias.